En realidad, este cuadro de las tres dimensiones posibles de la cultura, la dimensión del cultivo interior, del cultivo exterior, del cultivo vertical, se debería completar detenidamente, demoradamente, con el análisis de algunas categorías propias de esta forma de cultivo. Por ejemplo, el análisis de la palabra, el análisis de la inteligencia, el análisis del conocimiento, el análisis incluso de la noción de libertad, porque si no aclaramos algunas, no digo todas, algunas de estas categorías, tampoco vamos a entender rectamente qué es la cultura. Vamos a poner algunos ejemplos. Se suele hablar de la cultura de la libertad, o se suele hablar en nuestros días muchísimo de la cultura del trabajo. ¿Se puede hablar de una cultura del trabajo? ¿Se puede hablar de una cultura de la libertad? ¿Se puede sostener que la libertad es condicio sine qua non para la realización cultural? Aquí la respuesta debería ser matizada, porque es de suyo matizable. No vamos a entrar ahora a un análisis pormenorizado del concepto de libertad, pero Aristóteles dice, y dice bien, que la libertad es preferencia reflexiva de lo mejor. Les pido que observen cada uno de los puntos que componen esta definición. Preferencia reflexiva de lo mejor. Para que el hombre sea libre, tiene que estar en disponibilidad y en capacidad de preferir. Pero esta preferencia es calificada, no es cualquier preferencia, no es una preferencia arbitraria, no es una preferencia caprichosa, no es una preferencia extravagante, es una preferencia reflexiva. Y esa preferencia que Aristóteles califica de reflexiva, ¿de qué es preferencia? ¿De cualquier cosa, de lo que se me antoja, de lo que se me ocurra, como conciben los modernos ideólogos de la libertad? No, es preferencia reflexiva de lo mejor. Y lo mejor es lo que guarda concordancia con la naturaleza humana. Entonces, ¿yo puedo decir que sin libertad no hay cultura? Puedo decirlo siempre y cuando me ponga de acuerdo con el concepto de libertad. Porque si la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor, esa preferencia reflexiva de lo mejor no me va a impedir ni el cultivo interior, ni el cultivo exterior, ni la vida cultural. Pero si la libertad es preferencia despótica, absolutista, caprichosa y extravagante de lo que se me antoje, entonces esa libertad no solamente conspira contra las tres formas posibles de cultura, sino que esa libertad me hace prácticamente imposible el ejercicio de la vida cultural. Lo mismo pasa con la noción de trabajo. Si el trabajo es concebido con un criterio estajanovista, Estajanov era el famoso obrero ruso de la época de Stalin, no sé si han sentido hablar de él. El estajanovismo era una posición ideológica en la Unión Soviética de la época de Stalin. Y esta posición ideológica, estajanovista, de la época de Stalin, consistía, brevemente hablando, en que el Estado premiaba a aquellos obreros que trabajaban más para el partido sin pedir nada a cambio, desde no pedir el salario que les correspondería hasta no pedir ninguna otra retribución que no fuera la satisfacción de servir al Partido Comunista. Esto dejamos por evitar mi causa, pero era algo mucho más complejo. Pero desde ese momento quedó la palabra estajanovismo como sinónimo de productivismo, y de productivismo no en función de algo superior o ulterior, sino de la producción misma. Es decir, la noción de homo faber, hacer por hacer, producir por producir. Si el trabajo es concebido en estos términos, desde la perspectiva del homo faber o desde la posición del estajanovista, pues entonces no hay forma de conciliar el mundo del trabajo, que se convierte en aquello que dice Piper, mundo totalitario del trabajo, en esa obra magnífica que tiene Piper sobre el ocio y la vida intelectual. Si el mundo del trabajo es un mundo totalitario y despótico, pues entonces no hay forma de compatibilizarlo con el mundo de la cultura. Ahora, si el mundo del trabajo es el que describe Virgilio, cuando Virgilio dice, omnia vinci labor impro, todo vence el trabajo impro, si se trata de esa concepción del trabajo que van a tomar después los padres benedictinos, por ejemplo, con su famoso tate hora en la hora, si esa va a ser la concepción del trabajo, pues entonces allí hay una perfecta concordancia con el mundo de la cultura. Pero si no, estamos hablando de la cultura del trabajo y la concepción del trabajo es estatalista, o la concepción del trabajo es productivista, o es la dialéctico marxista propia de Homo Faber, pues eso me lleva a la destrucción de la cultura. Les pregunto, por ejemplo, ¿qué cultivo adestra del hombre para con los hombres puede haber en una noción marxista como la de la lucha de clases? Cuando Pío XI condena al marxismo llamándolo intrínsecamente perverso, tal vez ustedes, los más jóvenes, no lo sepan, la razón principal por la que el Papa llega a esta definición tan tajante y tan exacta del comunismo como intrínsecamente perverso es porque, estudiando la doctrina marxista, el Papa llega con horror a la conclusión de que la noción de concordia social como causa formal del orden social no existe en la teoría marxista. Es decir, la lucha de clases es alimentada y retroalimentada permanentemente, porque como la lucha de clases es el motor de la historia, si no hay luchas sociales desde un punto de vista inclusivo, o sea, desde el punto de vista de la teoría marxista, se acaba la historia. Si yo creo que la historia es la lucha de clases, y luego no hay lucha de clases, pues no hay historia, y si no hay historia no me conviene, se me acaba la industria, se me acaba el negocio y se me acaba la mentira. Que de hecho en la misma teoría marxista se llega a esta contradicción, porque el punto de partida de la concepción histórica del marxismo es la sociedad sin clases del principio, y el punto de llegada de la concepción marxista de la historia es la sociedad sin clases del final, el paraíso de la tierra. Pero si el punto de partida es la sociedad sin lucha de clases y el punto de llegada es la sociedad sin lucha de clases, entonces la historia del marxismo se expresa entre un alfa y un omega antihistórico, porque los mismos marxistas definen a la historia como la lucha de clases. Entonces, ¿cómo va a haber concordia social en una concepción intrínsecamente perversa, por materialista y por dialéctica, en donde el otro no es visto como un prójimo, el otro es visto como un culpable? De allí que, por ejemplo, pudo decir Sartre, el infierno son nosotros. Si ustedes leen la obra sartreana, es un decir, no la lean, pero si por ejemplo leen la náusea, en la náusea claramente Sartre dice, el infierno son nosotros, que es la misma definición que dio en su momento Weishaupt, el padre del iluminismo. Entonces, existe el infierno, claro, el infierno son ustedes, el infierno son nosotros, porque el otro no puedo ver un Cristo yacente y doliente, en el otro veo un conflicto, veo un enemigo, veo un culpable, o veo un cliente en el mundo satisfecho del rebaño pródigo que presenta el capitalismo. Pero ni en la mirada capitalista, en el que el otro es un consumo más, ni en la mirada marxista, en la que el otro es un enemigo, en ninguna de las dos miradas cabe la noción de proximidad. Por eso que se destruye la cultura. Entonces, ¿de qué trabajo estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? Porque no es lo mismo la concepción cristiana de la libertad que la concepción liberal de la libertad. No es lo mismo la concepción cristiana y aún la concepción pagana, no pospagana o neopagana. La concepción pagana del trabajo es mucho más noble que la concepción pospagana que vino después. Entonces, una cosa es la mirada del trabajo humano, como la que presenta Juan Pablo II en la labor externa, y otra cosa es la mirada catalogista del trabajo propio de Homo Faber. Eso es lo que quiero decir, y nada más un ejemplo. Pero yo les mencionaba otras categorías. La noción de palabra. ¿Qué es la palabra humana? La palabra humana es nada más que un sonus, es nada más que un sonido, o es, como dice Santo Tomás de Aquino, una voz animada y vivificada por un alma. Son cosas distintas. Si yo no defino el alcance de la palabra humana, tampoco puedo entender la cultura, porque la palabra humana ciertamente es un instrumento valiosísimo en esta triple acción cultural que estamos señalando, ¿Puede haber cultivo interior sin palabra? ¿Puede haber cultivo exterior sin palabra? Mucho menos puede haber cultivo como sinónimo de puntualidad. Nosotros adoramos a un Dios que es el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, es decir, que nosotros estamos hablando de la palabra, estamos hablando del verbo. En el medio de todavía una hermosísima letanía medieval que llamaba a María Santísima Mater Muta, verbo silentis, madre muda del verbo que calla, en alusión a la inefabilidad de María, en alusión incluso al sí de María, fiat mi secundum verbum tu, ese es el que engendra, ese instante, ese momento, la aceptación callada frente al ángel. Entonces, nosotros creemos en la palabra, ciertamente que creemos en la palabra, pero no digo la palabra así entendida como voz animada y vibrada por un alma, como esa voz interior, que diría Santo Tomás, que la palabra como simple locución, como simple dicción. Si la palabra es simple locución o es simple dicción, sirve para vender productos en la radio o en la televisión. Entonces, con la mejor locución y dicción del mundo, diré las peores estupideces que son las que se dicen habitualmente. Uno prende la radio o enciende el televisor y puede escuchar la voz más impostada, la locución más perfecta, la dicción más cuidada, pero para decir las peores cosas. Eso no es la palabra que le permite al hombre el cultivo interior, exterior y vertical. La palabra que le permite al hombre el cultivo interior, exterior y vertical es esto que Santo Tomás define como voz animada y vivificada por un alma. Entonces, no solamente hay una locución, sino que hay una iluminación. Hay una locución, pero hay una iluminación. Si no hay iluminación, no hay palabra verdaderamente humana. Es nada más que un ejemplo, es decir, el ejemplo de la palabra, el ejemplo de la libertad, el ejemplo del trabajo. Y hay otras categorías que nos permiten entender la noción de cultura o que coadyuvan la noción de cultura. ¿Qué es la inteligencia, por ejemplo? La inteligencia es nada más que un mecanismo de adaptación, como dicen los keynesianos, o como dicen los lacanianos, o como dicen los constructivistas. Es nada más que un simple mecanismo de adaptación. Esto no quiere decir que la inteligencia no pueda servir para la adaptación. Pero cuidado, cuidado, que aún en lo que la inteligencia tiene de capacidad de adaptabilidad, esa capacidad de adaptabilidad que la inteligencia tiene, rectamente entendida, no es otra cosa más que la famosa soberbia, constitutivo de la virtud de la prudencia. Entonces, no es que estemos negando en la inteligencia humana la capacidad de la adaptabilidad. Lo que estamos diciendo es que aún en esta función, que puede ser una función subalterna, que de hecho es una función subalterna, aún en esta función subalterna, la inteligencia está regida por un principio superior, en este caso la virtud de la prudencia. Es la virtud propia para ordenar la inteligencia. La inteligencia debe ser regida por la prudencia, la voluntad por la fortaleza y la sensibilidad por la templanza. Entonces tendremos un nombre justo. ¿Pero qué es la inteligencia para los modernos cultores de la inteligencia o de la sociedad del conocimiento, como se dice ahora? Es nada más que un mecanismo de adaptación. Ahora, si la inteligencia es un mecanismo de adaptación, no me hace culto. Pero si la inteligencia es un intuere y un abstraere, una capacidad de leer adentro y una capacidad de separar, de distinguir, pues entonces sí, va a haber a través de la inteligencia posibilidades de florecimiento, de reverdecimiento de la vida cultural. Entonces sí podré hablar de un cultivo interior, de un cultivo exterior y de un cultivo vertical. Pero por eso, primero tengo que definir lo que es la inteligencia. Y con el conocimiento humano pasa exactamente lo mismo. El hombre conoce solamente por los sentidos. El hombre conoce solamente por los sentidos exteriores. Si como consideran los modernos, el hombre conoce principalmente por los sentidos exteriores y por lo tanto se convierte en un sensualista, y es bueno que entonces al chico, desde que nace, lo inundemos de posibilidades de expresión de los sentidos externos, y es bueno entonces que el chico, desde que nazca, sea un hedonista que se dedique nada más y nada menos que al placer por el placer mismo, y aunque esto resulte escandalizable, de esto se trata en algunas pedagogías modernas, precisamente la educación de los más chicos. Tal vez ustedes oyeron hablar de la famosa estimulación temprana. La estimulación temprana, que no es un chiste, sino que es una pretendida corriente pedagógica, consiste precisamente en estimular los sentidos externos de la criatura desde que la criatura nace, para que entonces adquiera precocidad en el aprendizaje, en todo tipo de aprendizaje, no quiero ser más explícito. Es decir, la estimulación temprana es la aberración nociológica en virtud de la cual se supone que el hombre conoce principalmente por los sentidos externos. Ya sabemos nosotros, aquello famoso Aristóteles, nada hay en el intelecto presentado antes en los sentidos, ya sabemos. Pero en los sentidos empieza el proceso nociológico, no termina. Y además no existen solamente, como ustedes saben, los sentidos externos, sino también están los sentidos internos. Y tampoco con los sentidos externos e internos se agota el conocimiento humano. Porque esto que estamos describiendo a nosotros, discúlpenme si esto es demasiado obvio, y si no es demasiado obvio, díganmelo para que podamos profundizarlo un poco. Pero en los sentidos, ya sea en los internos o en los externos, los sentidos externos son los famosos cinco sentidos. Los internos, la imaginación, la memoria, el sentido común, la cogitativa. Pero tampoco aquí se acaba el conocimiento humano. Esto es el conocimiento sensible. Yo tengo un conocimiento que es superior, que es el conocimiento inteligible. Y cuando llegamos al conocimiento inteligible, aún en la mayoría de los ambientes intelectuales, o aún en la mayoría de los ambientes católicos, se dan por satisfechos por creer que el hombre tiene ratio. El hombre no tiene solamente ratio, el hombre tiene intellectus. Es decir, que es un conocimiento de naturaleza distinta y en cierta medida superior al conocimiento puramente racional. Por eso que Santo Tomás distingue entre la visio cognitionis y la visio comprensionis, o sea, la visión puramente discursiva o racionalista y la mirada intuitiva del espíritu, obvia, abarcadora, comprensiva. Solo cuando el hombre llega a la posesión de la visio comprensionis, solo cuando el hombre llega al intelecto, tiene el conocimiento más acabado, que al decir de Piper, es el conocimiento que más lo aproxima al conocimiento angélico, salvando las distancias insalvables. Pero es el conocimiento que más se aproxima al conocimiento angélico. Entonces, ¿cómo consigo el conocimiento humano? Si consigo el conocimiento humano como una industria de los sentidos externos, pues con esto no seré un hombre culto. Si consigo el conocimiento humano como la capacidad que el hombre tiene de remontarse desde los sentidos externos hasta la visio comprensionis, pues entonces ese conocimiento humano será un vehículo de cultura tal como lo hemos entendido. Como cultivo interior, como cultivo exterior, como cultivo vertical, como capacidad cultural, como capacidad incluso mistérica. Por eso dice Chesterton, mientras haya misterio habrá salud. Loco, que se ha perdido todo, todo menos la razón. La razón se pierde razonando. Y loco es el que perdió absolutamente todo menos la razón. En cambio, el cuerdo es el hombre que conserva intacta la capacidad pedagógica, la capacidad de conocimiento a través de la visio comprensionis. Y de así que un hombre pueda ser profundamente culto, aunque no sea estrictamente hablando un racionalista o un cartesianista. Y por eso hay tantos cartesianistas que son profundamente incultos y chocantemente incultos, porque no tienen precisamente esa capacidad de salto cualitativo, de pasar de la visio puramente cognitionis, que es legítima, yo no lo digo, a la visio comprensionis. Lo que quiero decir, en definitiva, haciendo una imperfecta síntesis, es que esto de los tres cultivos que definen la cultura, esto de los tres cultivos, no se agota solamente en la descripción de los tres cultivos. Lo que habría que hacer, en realidad, es especificar a través de algunas categorías cómo se va dando el cultivo interior, el cultivo exterior y el cultivo vertical. Algunas de las categorías que yo les propongo comprender son estas que les he mencionado: la noción de palabra, la noción de inteligencia, la noción de conocimiento, la noción de trabajo, la noción de libertad. Pero también se podría agregar otras, por ejemplo, la noción de persona. Es lo mismo concebir la persona humana al modo personalista, aún el de los supuestos personalismos cristianos como el de Mounier, o concebir al hombre como una criatura, es lo mismo. Podemos tener el mismo ejercicio de la vida cultural y de la vida cultural en una concepción que en la otra, indudablemente no. Por eso que acertadamente el padre Julio Menviel, cuando hablaba de la antropología cristiana, él hacía un esquema muy didáctico, pero muy comprensible. Él decía, está muy bien que definamos al hombre como un ser animal, está bien, pero es una definición imperfecta, incompleta. Está muy bien que definamos al hombre como un ser racional, está bien, pero sigue siendo una definición imperfecta. Solo estará completa nuestra definición cuando a la condición del hombre como ser real, a la condición del hombre como ser animal, a la condición del hombre como ser racional, le agreguemos a modo de coronación la condición del hombre como ser criatural, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que al mismo tiempo estas formalidades ontológicas guarden una interrelación jerárquica, porque ciertamente que estas formalidades ontológicas están jerárquicamente presentadas. La realidad está subordinada a la animalidad a la racionalidad a la criaturidad. El hombre no es este amasijo de categorías didácticas, que justamente las estamos planteando así para que se entienda. El hombre ya se sabe que es una unidad integral, armónica, total, indivisible, pero de cualquier manera, a los efectos didácticos, podemos plantearnos esto que nos planteaba el padre Menviel. ¿Es lo mismo una concepción de la persona que priorice lo que en el hombre hay de realidad? ¿Es lo mismo una concepción de persona que priorice lo que en el hombre hay de animalidad o de racionalidad? E incluso, si quisiéramos profundizar un poquito con más sutileza, ¿es lo mismo una concepción del hombre que excluya la animalidad, la realidad y lo racional y caiga en un angelismo desencarnado? No es lo mismo. Está bien que este no es el problema de nuestros días. El problema de nuestros días no es ciertamente el angelismo, el carnalismo, el racionalismo, el materialismo. Pero si quisiéramos ser estrictamente objetivos y estrictamente honestos, podríamos decir que ni siquiera el angelismo, o lo mismo, o por lo mismo, el angelismo tampoco es una mirada correcta de la persona. Pero, insisto, estas son categorías que yo presento a modo de ejemplo para que podamos completar nosotros la noción de cultura humana, la noción de cultura. Tal vez alguno de ustedes se pregunte, o todos ustedes se pregunten, ¿a qué viene esto? Es decir, ¿por qué empezamos este curso por esta noción de cultura? En primer lugar, porque pretendemos que el curso sea de historia de la cultura, pero en segundo lugar, porque de cómo entendamos la cultura vamos a poder calificar, evaluar, merituar o no los períodos históricos. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que yo les decía hace un rato. ¿Por qué la Edad Media fue calificada de oscurantista? ¿Por qué la Edad Media fue calificada de bárbara? ¿Por qué la Edad Media fue calificada de retrógrada? Además de por todas las cargas ideológicas, además de por el odium fide, de por el odium Christi, ¿por qué? Si la Edad Media pudo ser calificada como oscura o como retrógrada, es precisamente porque la criteriología que se aplicó fue la criteriología de la preeminencia de la civilización por encima de la cultura. Y porque la otra criteriología paralela que se aplicó fue la de la desnaturalización de la cultura, a través de la laicización de la cultura, suprimida de la cultura la dimensión vertical, la dimensión peraltum, la dimensión de la cultura en tanto cultualidad, las demás caen por aquello que también dice el mismo Chesterton: quitad lo sobrenatural y no queda lo natural, no queda nada. Quitad el orden sobrenatural y no queda el orden natural, no queda nada. Que es precisamente lo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Cómo va a haber respeto por el orden natural si no se cree en el orden sobrenatural? ¿Cómo va a haber respeto y preservación del orden natural si hay un manifiesto y explícito desprecio por el orden sobrenatural? Entonces, ¿cuál es el objeto, repito, de haber comenzado un curso dedicado a la historia, aunque sea de la cultura, por este tema, el objeto es doble. El primer objeto es porque necesitamos definir aquello de lo cual nos vamos a ocupar, pero al mismo tiempo porque necesitamos saber qué es la cultura para romper con el primer engaño de los historiadores. El primer engaño de los historiadores es justamente este, el pretender que nosotros desconsideremos o destratemos o despreciemos un periodo histórico por inculto, porque según la óptica de estos historiadores o historiógrafos no habría posibilidad alguna de cultura porque no tendríamos todavía la civilización. ¿Cuántos son, incluso sin ser historiadores, cuántos son los hombres que miran atrás, miran hacia el pasado con desprecio o con conmiseración o con indulgencia o con benevolencia o con lástima? ¿Qué vida mala que llevaron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ellos que no conocían el micrófono para hablar o que no conocían el reloj? Pero ¿cuántas son las personas que de un modo o de otro se expresan de esa manera? El desprecio por el pasado, el desprecio por la tradición, el desprecio por lo arcaico, precisamente porque en ese tiempo ido, en ese tiempo lejano, en ese tiempo arcaico, para quienes lo desprecian, no existían los beneficios de la civilización. Ahora, vuelvo a repetir porque no quiero caer en maniqueísmo, no tenemos nada nosotros contra la civilización, siempre y cuando la civilización no sea hija de la técnica, hija de la herramienta, hija del cálculo, hija del número, y siendo hija de todas estas falsas madres, mate a la cultura verdadera, entendida como cultivo interior, como cultivo exterior y como cultivo vertical. ¿Cuál sería entonces la situación ideal? La de una civilización ordenada a la cultura, dirigida a la cultura. Tenemos las cosas, pero no para estar mejores, sino para ser mejores, como decía Oliveira Salazar. Oliveira Salazar fue un gran gobernante del Portugal de mediados del siglo XX, que se esfuma, y Oliveira Salazar, del cual alguna vez, si Dios quiere, vamos a hablar largamente, es una de esas figuras arquetípicas que tenemos que conocer. Oliveira Salazar decía, hablándole al Portugal de su época y que él gobernaba, señores, Portugal es pobre como Jesucristo es pobre, porque Portugal no quiere estar mejor, quiere ser mejor. Aquí hay una concepción recta de la civilización ordenada a la cultura. No negamos nosotros maniqueamente las cosas materiales, no negamos ni el micrófono, ni el reloj, ni la mesa, ni el email. Lo que decimos es que la civilización tiene que estar ordenada a la cultura y que la cultura tiene que ser esta triple forma de cultivo. Y decimos también que todas aquellas categorías que hacen al cultivo no pueden ser sino rectamente entendidas, puesto que si no son rectamente entendidas, conspiran contra la cultura y terminan destruyéndola. Bien, con esto diríamos que podríamos dar por provisoriamente terminado nuestro primer punto para pasar al segundo, que es más largo y que nos va a llevar más de esta clase, acerca de la concepción de la historia. Pero, insisto, antes de pasar a este segundo punto, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber ahora. Porque si no, uno avanza y no se sabe si quedó entendido o no lo que se dio. ¿Me podría hablar un poco más sobre el cultivo vertical? Bueno, se puede hablar mucho más, ciertamente, pero, por ejemplo, Plutarco, el famoso autor antiguo, clásico, dice, hablando de este modo de cultivo, hallaréis ciudades sin mercados, sin escuelas, sin murallas, sin libros, pero nunca jamás hallaréis ciudades sin oraciones, sin templos, sin sacrificios. Es decir, que toda la antigüedad clásica, a la hora de conceptualizar la cultura, concibió que la cultura era imposible de ser concebida, de ser conceptualizada y de ser ejecutada si se le mutilaba al hombre su dimensión trascendente, su dimensión religiosa, su dimensión cultual, su dimensión mistérica, su dimensión sacra. Esto es algo que vamos a estudiar un poquito mejor cuando veamos qué es la tradición primordial, qué entendemos por tradición primordial. Pero a los efectos de ampliar un poquito ahora, como bien me piden, yo les diría esto: excepto la pseudocultura moderna, excepto la pseudocultura posmoderna, ninguna otra época de la historia concibió a la cultura como expresa negación de la vida cultural. Y es tan connatural a la cultura tener una dimensión cultural que cuando esa dimensión cultural ha sido barrida o negada, como en nuestros días, el orden natural vuelve por sus fueros y entonces se cae en la superstición o en la idolatría. Lo que se hace es sustituir la recta vida cultural y la recta vía cultural por una falsa religiosidad, por un religiosismo inmanente. Por eso que en la Domini Jesús se hace una distinción que hacía tiempo que no se hacía entre fe eclesial y creencia. No es lo mismo fe eclesial que credulidad. En una recta concepción de la cultura, la fe está presente como sustancia misma de la actitud cultural, de la conducta cultural y de la vida cultural. Mientras que en una pseudo concepción cultural, en una pseudo vida cultural, esa fe eclesial es reemplazada por la creencia, por la credulidad. En realidad, se podría haber agregado algo más, sin ánimo de enmendar ninguna plana. Lo que se podría haber agregado es que cuando la fe eclesial se sustituye por la credulidad, se termina la superstición con la idolatría, porque hablemos claro, no nos engañemos. Lo que no es fe verdadera termina siendo idolatría, termina siendo superstición. Bueno, y eso es lo que pasa en nuestros días. Han querido abolir la dimensión cultural, y de hecho la han abolido, porque Cristo ha sido destronado, pero lo que no han podido suprimir es esa necesidad, esa tendencia, ese apetito natural del hombre hacia lo cultural. Eso existe, pero la manifestación que tiene nuestros días es falaz y es perversa por la cantidad de credulidades que han reemplazado la verdadera fe. En una cultura cristianamente entendida o rectamente entendida, la credulidad debería ceder su paso hacia la verdadera fe, hacia la verdadera fe que es virtud teologal, hacia la verdadera fe que es fe eclesial. Esto es lo que conoció el Medioevo. El Medioevo precisamente fue un momento histórico, muy próximo al momento histórico de la perfección social, precisamente por esto, porque se dio esa coronación, esa sinfonía, ese escalonamiento de lo natural hacia lo sobrenatural. Entonces, claro, sí, se puede agregar mucho más de esta dimensión vertical de la cultura. Vamos a tratar de analizarlo con más profundidad cuando después de estudiar qué es la historia empecemos directamente por el primer momento histórico, ese de la tradición primordial. O sea, una vez que nos saquemos de encima, por decirlo de alguna manera, esta consideración de lo que es la cultura y de lo que es la historia, y empecemos propiamente en el terreno de lo histórico, de lo pasado, el primer tema que voy a abordar es el de la tradición primordial. ¿Qué es la tradición primordial? Y cómo la Iglesia hasta el día de hoy sigue defendiendo, rectamente hablando, el concepto de una tradición primordial, que está, por ejemplo, en la Fides Ratio, y que lamentablemente los católicos no suelen observar esos puntos, que son importantísimos. Entonces, como los católicos no lo tienen en cuenta los venerianos y los evolianos, y hay toda una concepción de la tradición primordial pagana y neopagana, que es escandalosa y que tiene una publicidad asombrosa y un poder económico asombroso. Y en Argentina hay muchos grupos evolianos y muchos grupos binomianos con profusa cantidad de biografía. Y muchos de esos son supuestamente católicos, son suficientemente católicos. ¿Por qué? Por no entender lo que es la tradición primordial a la luz del magisterio de la Iglesia. Así que a ese tema le vamos a dedicar tiempo y vamos a hablar todo lo que podamos ver. Pero en principio lo que me interesa es que quede claro qué es la noción de cultura y por qué es importante entender la noción de cultura. ¿Por qué es importante entender la noción de cultura? Por estas dos razones que yo les decía antes. Por un lado, para evitar falsas evaluaciones de los momentos históricos. Cuidado con las falsas evaluaciones de los momentos históricos. Cuidado con el desprestigio hacia las épocas incultas, que han sido épocas cultísimas, pero que como no se tiene un recto sentido del concepto de cultura, se basurea. Entonces, el primer objetivo es este. No permitir que se devalúe culturalmente determinados momentos históricos. Pero en segundo lugar, porque de una recta concepción de la cultura brotará también una recta concepción de la historia. ¿Y qué hábitos tendría que tener el hombre, digamos, no sé, podemos hablar de virtudes naturales tal vez, para después poder acceder o comenzar a hacer ese cultivo interior o exterior, ¿no? Digo, para, digamos, una acción que tal vez un formador podría volcar hacia un niño o un joven para, digamos, procurar ese cultivo posterior, ¿no? Hay una virtud importante para ello, que es la virtud de la estudiositas. La virtud de la estudiositas le permite al hombre, a través de los ingredientes generales que tiene esa virtud, la demencia, por ejemplo, la arduidad, son ingredientes generales de la virtud de la estudiositas. No puede haber estudiosidad sin demencia y sin arduidad. Y después hay condiciones que son específicas de la virtud de la estudiosidad, como puede ser la concentración, la memoria, la introspección, el recogimiento, la soledad. Todo eso me lleva a tener en cuenta mi vida interior. Estoy hablando de un recurso natural, estoy hablando de un recurso puramente natural, pero que bien utilizado podría ser un punto de partida para que el hombre, para que el chico, para que el joven se diera cuenta de que no es un tarro de galletitas que tiene una sola galleta o un bizcocho y uno la quita y se ruido a lata, sino que no puede ser agitado y que se escuche el ruido a lata. O sea, por empezar, él sabe, él tiene que saber que no puede ser agitado, que nada te turbe, nada te espante, él no puede ser agitado. Pero en el caso de que el mundo quisiera agitarlo, no puede ser como esta metáfora que dice de lata de galleta, no puede sonar a lata, porque adentro tiene algo que Dios le ha puesto, ni más ni menos que su condición creatural. Entonces creo que la virtud de la estudiosidad podría servir como punto de partida para este descubrimiento de la vida interior y para este cultivo de la vida interior, y por supuesto la oración, pero ya en otro tarde estamos hablando, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de la oración, de la plegaria, del rezo, pero desde el punto de vista puramente natural, o de los recursos meramente humanos, tenemos esta virtud. Y bueno, la virtud, aunque no es, digamos, el tema de esta charla, también tiene que tener en cuenta esto, porque si no es inútil. No caigamos en la creencia fácil de que hay virtud si el hábito operativo es nada más que mecánico. No se olvide nunca la distinción de Santo Tomás entre el hábito y el hábitus. Porque si yo no llego al hábitus, a la operatividad del hábitus, no tengo virtud, y en este caso no tendría tampoco cultivo de la vida interior. Hay una famosa anécdota que se le atribuye a un alumno cuando era rector de la Universidad de Salamanca. Dice que todos los días entraba a la universidad y le daba una limosna a un pobre que estaba en la puerta. Y que un día se ve que se levantó de mandú por un ambulio y se la tiró la limosna. Y el policero lo corrió, se la devolvió. Y el amor lo miró como diciendo, ¿qué te pasa? Y dice, no, en mi hambre le mando yo. Diciéndole, hoy vos me la tiraste, yo la quiero. O sea, dámela por virtud y yo no me la dé. En realidad hubiera merecido ser rector, por decirlo de un alumno, que era bastante infeliz. Pero mire qué lección de escolástica que le dio este hombre. Vámonos por los campos, salgamos en busca de aventura. Esta vida no es para nosotros. No se vuelva cuerdo, vuesa merced. Recupere esa cristianísima y nobilísima locura. Entonces aquí hay un cultivo que se ha logrado. Por eso ustedes me preguntan, ¿qué tiene que tener el hombre para ser culto? Y yo no me atrevería a hacer un enunciado de temas, pero sí de actitudes. Esta actitud de la interioridad, de la proximidad, del reconocimiento de las cosas como vestigios de la presencia del Creador, esta actitud cultual que quedó descrita con los versos de Marechal, esta sapiencialidad esencial de las cosas que pudo tener Sancho, llevado de la mano por Don Quijote. Yo les recomiendo que lean el Quijote para ser mejores curas, y les recomiendo que lean el nuevo gobierno de Sancho, del padre Castellani, si es que ya no lo han hecho. No lo lean para quedar bien conmigo con este curso, léanlo para ustedes. Y además el libro El nuevo gobierno de Sancho tiene un agregado extra, y es que se van a descostillar de la risa. Yo casi les haría una apuesta, les apostaría esto: si llegan a la página 10 del nuevo gobierno de Sancho y no han tenido un verdadero acceso de hilaridad, dejen de leerlo. Pero si cuando se den cuenta que llegan a la página 10 y 15, además de haber aprendido una barbaridad, se han matado la risa, van a ver que lo leen solo. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, entonces yo diría lo siguiente, vamos a empezar el segundo tema, son casi las 5, ¿no? Vamos a empezar el segundo tema, vamos a avanzar un poquito, cuando yo vea que las caras de todos ustedes me están indicando lo contrario, me recluyo y me voy. El segundo tema sería el de la conceptualización de la historia. Este es un tema mucho más largo, ¿eh? Es decir, vamos a empezarlo con un poco de serenidad, pero nos va a llevar más tiempo. Si yo preguntara qué es la historia, estoy seguro que la mayoría de ustedes, y bien, me contestarían que la historia es el estudio del pasado. En realidad, cada vez que uno lanza esta pregunta, ¿qué es la historia?, la gente contesta, es el estudio del pasado. Yo prefiero esta respuesta y tiendo a aceptarla, pero cuando me dan esta respuesta, y digo que tiendo a aceptarla porque son tan graves las distorsiones del concepto de la historia en nuestros días, que esta humildísima definición es reivindicable frente a los disparates historicistas que vinieron después. Pero cuando me dan esta definición, trato de que quien me la da piense lo siguiente. La historia, definida como estudio del pasado, es en realidad la historiografía, es decir, el conocimiento de la historia. Desde el punto de vista gnoseológico, está bien que definamos a la historia como el estudio del pasado. Es como si yo dijera, ¿qué es la medicina? Y alguien me contestara, es el estudio de las enfermedades y de la salud. Sí, desde el punto de vista gnoseológico, la medicina es el estudio de las enfermedades y del modo de encontrar la clave para recuperar la salud. Pero desde el punto de vista de la práctica médica, la medicina apunta a algo que no es el estudio de la enfermedad, sino precisamente el restablecimiento de la plenitud en el hombre doliente. Porque si yo soy paciente de un médico que me viene a visitar y yo estoy transido de dolor, me asaltó un cólico renal, y el médico me dice, bueno, voy a estudiar con usted el cólico renal, lo más probable es que yo me mate en defensa propia, porque el dolor del cólico renal es espantoso. No se lo deseo ni siquiera a nuestro presidente. Miren que ya estoy diciendo algo caritativo. Pero en cambio, si yo defino a la medicina como el estudio de la enfermedad, pero la práctica médica como la atención del hombre que sufre, las cosas cambian. Acá pasa lo mismo. Está bien, la historia es el estudio del pasado, pero desde el punto de vista gnoseológico. En cambio, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista del ser, la historia es el plan de Dios que se despliega en el tiempo y en el espacio. Entonces, aquí lo primero que se impone es considerar y contemplar una verdad que es teológica. La historia es el plan de Dios que se despliega en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es la gran verdad teológica que siento la obligación de contemplar en esta definición? Y yo diría que la gran verdad teológica que se me impone considerar y contemplar en esta definición es, por un lado, la de la existencia de una divina providencia. Porque si la historia es el plan de Dios que se despliega en el tiempo, luego hay una divina providencia que asiste ese tiempo que se despliega, que conduce, que rige, que guarda señorío en ese tiempo que se despliega. Pero si además yo digo que la historia es el plan de Dios que se despliega en el tiempo, no solamente esto me obliga a la noción de divina providencia, sino también a la noción de las dos ciudades de las que hablaba San Agustín. Porque en ese tiempo que se despliega por providencia divina, no hay uniformidad. En ese tiempo hay ciudades que están en pugna hasta que Dios dispone lo contrario. Pero no es lo mismo el tiempo de la ciudad de los hombres que el tiempo de la ciudad de Dios. Y esto también lo ha sintetizado San Agustín cuando dice que dos amores han engendrado a dos ciudades. El amor al hombre hasta el desprecio de Dios engendró la ciudad de los hombres. Y el amor a Dios hasta el desprecio del hombre engendró la ciudad de Dios, la Civitas Dei. Entonces, cuando yo digo, insisto, la historia, desde el punto de vista gnoseológico, está bien, provisoriamente digamos que es el estudio del pasado, provisoriamente, por Dios, provisoriamente, pero desde el punto de vista ontológico, la historia merece otra definición. Y también provisoriamente, digamos que desde el punto de vista ontológico, la historia merece por lo menos esta definición. Es el plan de Dios que se despliega en el tiempo, y que al desplegarse en el tiempo me permite observar una ciudad que es la ciudad de los hombres y una ciudad que es la ciudad de Dios. Ahora, dejo estas dos definiciones provisorias. Provisorias no porque sean erróneas, sino porque son incompletas. Y son incompletas puesto que, como les dije al principio, no podemos pretender agotar la noción de historia en medio minuto. Pero para que la primera de las dos definiciones, la gnoseológica, sea lo menos incompleta posible, digamos esto. La historia es el estudio del pasado, muy bien, pero el pasado que estudia la historia, ¿es el pasado de las plantas? ¿Es el pasado de los animales? ¿Es el pasado de los dinosaurios? No. Y ustedes dirán, pero esto ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos tal vez nosotros. Pero lamentablemente, el primer error en la concepción gnoseológica de la historia es tergiversar el objeto formal de esa noción gnoseológica, ampliándolo hasta tal punto que la historia limita con la biología, o la historia limita con la zoología, o la historia limita con la mineralogía. Entonces, la historia es todo lo que sea pasado, y no es así. A la historia no le interesa cómo era la piedra de Tandil en el 5000 a.C. A la historia no le interesa la vida del protozoario. A la historia no le interesa la vida del tiranosaurio rey. A la historia no le interesa la supuesta o pretendida evolución de las especies vegetales. No le interesa eso a la historia, porque ese pasado no es el pasado del que se ocupa la historia. Yo no digo que ese pasado deba ser despreciado, digo que no es objeto del estudio de la historia, y que por lo tanto, desde el punto de vista gnoseológico, tengo que ir acotando y circunscribiendo la definición, porque la historia no se ocupa de todo pasado, no se ocupa de todo pasado. Me atrevería a decir, para ir especificando la definición, que la historia es el estudio de los hechos humanos acaecidos, o sea, de los hechos humanos del pasado. Pero aquí alguien podría decirme, la historia se ocupa de un estornudo es un hecho humano, todos los seres humanos estornudamos. La historia se ocupa del estudio de la respiración de los hombres, de la reproducción de los hombres. La historia se ocupa del estudio de aquellos procesos humanos que el hombre tiene en común con los animales y con los vegetales. Tampoco. Este tampoco tiene que ser enfatizado. Tampoco. Porque así como el primer error, es involucrar a la historia en un pasado que no es humano, el segundo error es adjudicarle a la historia el estudio de un pasado humano que tampoco le interesa a la historia. A la historia no le interesan aquellos hechos que sean genéricamente humanos. ¿Cuánto calzaba San Martín? ¿Cuánto vendía Napoleón? ¿Cómo estornudaba Hitler? No le interesa eso a la historia. Por eso que Santo Tomás de Aquino hace una distinción entre hechos genéricamente humanos y hechos específicamente humanos. Los hechos específicamente humanos son aquellos en los que está en juego la inteligencia y la voluntad humana. Entonces sí, que en esos hechos la historia deposita su interés y tiene interés. Porque ya no será entonces el hecho genérico o difusamente humano, sino el hecho específicamente humano, aquel en el cual el hombre realiza ese hecho con el compromiso de su inteligencia y con el compromiso de su voluntad. Entonces, ahora podríamos mejorar esta definición. La historia es el estudio de los hechos específicamente humanos acaecidos. Pero también ustedes podrían hacer una corrección, porque yo hice la diferenciación entre hechos genéricamente humanos, por ejemplo, respirar o reproducirse, y hechos específicamente humanos, que son aquellos en los cuales interviene la inteligencia y la voluntad. Pero hay muchos hechos en los cuales interviene la inteligencia y la voluntad que tampoco son objeto del estudio de la historia. El 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires se estableció una primera junta de gobierno. A lo mejor en la localidad de Temu Temu, en La Pampa, o de Milpa de Murri, un gaucho se cayó en un caballo y se rompió la columna vertebral. ¿Cuál es el hecho que interesa la historia? El primero, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes se ríen, pero ¿por qué? Y porque el primero trascendente, o sea, trasciende, incide en el presente, muerde el presente, llega hasta nuestros días, es digno de ser recordado, celebrado, cantado. Y hasta que el segundo no, es un hecho intrascendente, es un hecho niño, es un hecho irrelevante. Ustedes dirán, sí, ya te quiero ver en el lugar de gaucho. Sí, por supuesto, si yo me caigo en un caballo de 25 hermanos, de 310, no voy a tener ganas de pensar si estaba Severa, estaba Moreno, quien mandaba. Pero una cosa es la relevancia subjetiva, para mí lo más importante es que yo ese día me rompí la cabeza. Una cosa es la relevancia subjetiva y otra la relevancia objetiva. Y indudablemente la relevancia objetiva es que cambió un gobierno. Es un mal ejemplo el que puse. Porque el padre Castellani dice, el 25 de mayo, día del trueno del rayo, último del despotismo y primero de lo mismo. Es un mal ejemplo. Pero digamos, permítanme un mal ejemplo. Un hecho es subjetivamente relevante y el otro es objetivamente relevante. Entonces, ahora si completamos un poquito la definición, la historia, desde el punto de vista gnoseológico, ojo, desde el punto de vista gnoseológico, es el estudio de los hechos específicamente humanos, trascendentes, acaecidos, es decir, del pasado. Es decir, que si no hay trascendentalidad objetiva, si no hay especificación de la humanidad, no hay objeto formal de la historia entendida como ciencia, es decir, desde el punto de vista gnoseológico. Pero sí, la historia es el estudio de los hechos específicamente humanos trascendentes del pasado o acaecidos. Y bien, así como yo les decía antes que el problema de la cultura moderna es el de la tergiversación o desnaturalización de cada uno de los modos posibles de cultivo, ahora les digo, el problema de la concepción moderna de la historia es la destrucción de cada uno de estos pasos que hemos definido nosotros. Para un historicista moderno, la historia no es, desde el punto de vista gnoseológico, no es el estudio de los hechos específicamente humanos, sino que es el estudio del pasado, el de las plantas, el de los animales, el de los vegetales y de paso el de los hombres. Pero además, no es el estudio de los hechos específicamente humanos. Es más, yo les diría que es el estudio de los hechos, en lo posible, subhumanos. Por eso que se habla de una historia de la vida ordinaria, en estos términos. Por eso que se habla de una historia de la vida trivial. Ustedes habrán sentido hablar, tal vez, de esos autores que han escrito grandes tomos, la historia de la vida privada. Hay un famoso autor, George Duby, francés, que es el autor del trabajo muy vasto que es La historia de la vida privada. ¿Qué se estudia la historia de la vida privada? La historia, por ejemplo, de los menúes, ¿qué comían los hombres? La historia de las ropas, la historia de las vestimentas, la historia de la lluvia, la historia del mal tiempo, la historia de los climas, la historia de los jardines, de los jardines, la historia de las herramientas. Todo eso puede ser muy interesante, yo no digo la importancia, pero eso no se llama historia. Por eso que estos hombres le han encontrado esto un gran sentido comercial, es un negocio, porque la historia de la vida privada se descompone en dos partes, la de la vida privada de los hombres, que son los hombres que compran las mujeres, y después la historia de la vida privada de las mujeres, que son los hombres que compran los hombres. Ahora imagínense escribir tomos y tomos de la historia de la vida privada de las mujeres. Hay que poner tomos. En fin, entonces acá desaparece la noción de una nociología centrada en el conocimiento de los hechos específicamente humanos, y desaparece la noción de una nociología centrada en la noción de un pasado humano, para quedar involucrado todo. Es el famoso problema del evolucionismo. Y por supuesto, en esta concepción, la historia es reducida a nociología. O sea, la historia es reducida a historiografía. Desaparece la historia como el plan de Dios que se despliega o que se realiza en el tiempo y en el espacio. Bueno, voy a suspender aquí, no teman, no voy a avanzar más, voy a cortar por aquí. Les digo simplemente, si hay alguna pregunta, por supuesto, desde ya, dos cositas. Miren, yo les voy a dejar esto, para que lo vean con tranquilidad. Este es el capítulo de un libro de Alberto Caturelli, que se llama El hombre litónico. Venga, no, lo quiera. Después, acá hay un capítulo del doctor Arrigo Di Pietro, que se llama Cristianismo y Cultura. No quisiera ser un propagandista de este artículo, pero les tengo que decir que cuando yo lo tuve de profesor al doctor Di Pietro, cuando lo conocí, allá por el año 1978-79, verdaderamente incidió e incluyó mucho en mi cosmovisión. Es decir, él tuvo la... él no lo sabe esto, así que si está grabado alguna vez lo podrían pasar. O sea, él le proporcionó a los conocimientos que yo tenía, muchos, pocos, medianos, regulares, le proporcionó como una cosmovisión universal. Entonces yo procuré leer todo lo que este hombre había escrito para ver hasta qué punto podría realmente robustecer esa cosmovisión que yo intuía que me empezaba a dar, cómo me ubicaba las piezas en un terreno, cómo de repente las pocas cosas que uno podía haber sabido iban adquiriendo un sentido en esa mirada universal. Por eso que realmente les recomiendo la lectura de este capítulo que se llama Cristianismo y Cultura. Estas dos lecturas serían las moralmente obligatorias. La optativa sobre el caso de consecuencia es esta que les digo yo, que es un trabajo mío. Con eso ahora lo que quieran.